Agradecemos a la embajadora de la República de Perú, señora Elizabeth Astete Rodríguez, y a su agregado cultural, Jean-Pierre Campos, por su constante apoyo a nuestro trabajo y por permitir que nos busquemos y nos regocijemos en el encuentro de válidas películas como las de esta muestra y como las anteriores, las de animación con el director Eduardo Schultz, donde centenares de niños en el mes de abril se hicieron presentes en esta sala y en el proyecto CineQ en los barrios del Distrito Metropolitano de Quito.